es cierto, el predicador viento vendrá. Queda de mí tal vez un rastro en ti, agua de bruma o de rocío. Mientras tú sigas en la carretera y si destino, conducidos como Dios manda, acechando ahí fuera, matadores de esperanza y cobardes.